Vamos a contemplar en este día del mes de María, viernes justamente, primer viernes de mes, a la Virgen junto a la cruz de Jesús, María al pie de la cruz de Jesús. La Virgen no solo nos, a través de ella Dios nos da su gracia, la gracia por supuesto que viene de Dios, la Virgen es una intermediaria entre Dios y nosotros, entre su Hijo y nosotros, sino que también nos da su ejemplo. Dios nos da el ejemplo. Lo que obró en la Virgen, de un modo semejante, obra en nosotros. Ella es como un miembro especial de la Iglesia, pero a diferencia de Jesús, ella es una criatura puramente humana, como nosotros, ¿no? Jesús sabemos que es humano, pero también es divino. Entonces en ella podemos ver como un modelo, como un arquetipo de lo que Dios obra, de cómo Dios obra, sacando, porque como nos pasa con los santos, vieron, uno de los santos no los puede imitar materialmente, porque si no, ¿cómo hago para imitar a la vez la pobreza de San Francisco de Asís y San Luis Rey de Francia en un palacio? O sea, no, la idea no es imitar a los santos materialmente, eso es lo singular de cada uno, como no nos tenemos que imitar entre nosotros materialmente, por decir así, imitarnos así tal cual, sino saber tomar la esencia del cristianismo, que esa es la misma en todos nosotros. ¿Vieron? Como uno ve varios árboles de la misma especie y son distintos, no son todos exactamente iguales materialmente. No todos tienen las mismas hojas, la misma cantidad de gajos, etcétera, pero todos producen el mismo fruto. Bueno, así nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que producir ese fruto de santidad, aunque seamos como distintas formas, inclusive distintos según el clima, los árboles se aclimatan y toman características propias de las distintas zonas, ¿no? Así también pasa con nuestro cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, nosotros tenemos que buscar ser fieles a Dios como la Virgen, tenemos que buscar, y en este caso el ejemplo que ella nos da es de cómo llevar la cruz de cada día. Ella estuvo, así como dice el Evangelio, de pie, ¿no es cierto?, dolorida, ¿no es cierto?, pero de pie ante la cruz de Jesús. Presenció ese sufrimiento, y lo que Jesús sufrió en su cuerpo y en su alma, la Virgen lo sufrió en su corazón, ¿no es cierto? Cualquier madre sufre al ver a su hijo, y viceversa, ¿no? Ella, viendo sufrir a Jesús, le aumentaría su dolor, viendo que él la veía a ella, y viceversa, Jesús viendo el dolor de la madre, también le tiene que haber aumentado el dolor a él, ¿no es cierto? Ver que por culpa de su dolor, por decirlo así, sufría su madre. Pero ¿qué nos enseña la gran moraleja, me parece, de la enseñanza de la Virgen, de su vida? Es que la cruz es parte de la vida, y que por estar cerca de Dios no es que tenemos coronita. Al contrario, ¿no? A veces Dios permite porque tenemos más recursos que el que no tiene fe. Pero la cruz es parte de la vida, ¿no? No sé si me voy a explicar con esto, pero a mí me ayuda mucho entenderlo así. Una vez es como que entiende mal la cruz. Uno la entiende como si nuestra vida, lo normal sería que esté todo bien, como dicen allí, ahora no, ¿cómo anda? Todo bien. Y cuando sobreviene una cruz es como decir, ¿qué pasó? Dios me castiga, me hicieron un daño. No, tan mal hecho el planteo. Yo creo que tenemos resabios y deseos de paraíso, del paraíso terrenal y de la vida eterna, que está bien. Deseamos la felicidad plena, el cielo pleno, despejado, sin nube, y está muy bien que tengamos ese deseo. Pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que mirar para arriba, desear, pero los pies tienen que estar sobre la tierra. Y en este mundo la cruz es parte de este mundo. No es lo raro de sufrir, no, es parte de la vida sufrir. No es un paréntesis en la vida. Cuando uno ve este año bastante particular que hemos vivido, porquería, algunos dicen que y algunas otras cosas más, y es parte de la vida. No tenemos que contar en nuestra vida porque es parte de la vida. Sí, es como si nos gusta el verano nada más, entonces en invierno no nos encerramos y no vivimos. No, hay que ser felices con todos los climas, en todos los terrenos. Por supuesto que hay terreno más fácil para que uno encuentre la alegría y la felicidad, y otros se hacen más pesados, más arduos, como esos terrenos arenosos que es en pantana o de barro. Pero a lo que voy es que nosotros partimos de una falsa idea, de un falso concepto, de un deber ser, no del ser, de lo que es la realidad. Nosotros decimos, no, tiene que andar todo bien. No es así. Y con Dios y todo, con la fe igual. Nosotros partimos que si tenemos fe no nos va a pasar nada. O si nos pasa algo y tenemos fe y le pedimos a Dios, Dios nos va a dar eso que nosotros le pedimos. Entonces, si hay un ser querido enfermo y yo rezo, Dios me va a dar la sanación de ese ser querido. Y es un error eso también. A veces sí Dios la da, pero a veces no. Y cuando tenemos esa ilusión más que esperanza, cuando Dios no nos da lo que nosotros nos pedimos, se derrumba nuestra fe. Y no creemos más en Dios, y para qué vale la pena rezar, y todo lo que escuchamos tantas veces, ¿no? No está mal rezar, no está mal pedir, pero bueno, si Dios nos concediera todo lo que le pedimos, entonces la fe sería un negocio, no sería una devoción. Yo le doy y Dios me da, es un negocio. Y la fe no es un negocio, yo doy a Dios desinteresadamente y Él me da desinteresadamente. Y así son regalos, y los regalos no se exigen. Ojalá nos regale la salud, un ser querido, tenemos enfermo, nos regale. Pero no le podemos exigir a Dios porque son regalos. Me estoy un poco yendo por las ramas hablando del árbol, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que tenemos que darle un poquito más de naturalidad a las cosas que nos tocan sufrir. Por supuesto que hay momentos que se juntan varias cosas o hay pesos pesados. Pero no hay que entrar a buscar al demonio, o que Dios nos castigue, o que nos hicieron un gualicho, porque a veces se nos juntan varias cosas. Es lo normal de la vida. ¿Qué va a ser? Esa frase, vieron que uno escucha por ahí en algunos lugares, pare de sufrir. ¿No? Sin hacer alusión a nadie, sobre todo uno. Pero no existe pare de sufrir. Es una ingenuidad. ¿No es cierto? Eso es un analgésico. Mira, usted va al médico y el médico lo puede curar o le puede dar analgésico toda la vida y lo mantiene así de cliente, ¿no? Pero son analgésicos. Los analgésicos a veces pueden ayudar, pero no se puede vivir tomando analgésico. No, aprenda a sufrir, madure, asuma su cruz, acéptela, etcétera. Confíe, pero eso no existe, ¿no? Y no existió para la Virgen, ¿no es cierto? La Virgen sufrió igual la cruz de Jesús. Y no significa eso que Dios la abandonó, todos esos pensamientos raros que nos vienen a la cabeza, que nos hicieron un gualicho, que Dios no nos ama, que nos abandonó. ¿Qué sé yo? Yo entiendo que en el momento uno queda medio atontado, sobre todo cuando la vida le da dos piñas a la vez o tres juntas, queda uno medio que no sabe ni cómo se llama, pero cuando uno recobra un poquitito el sentido de la orientación, hay que decir, no, pará. En ese momento uno puede hacer muchas cosas, vieron mucha gente que va al parapsicólogo, busca, manotea desesperadamente, uno entiende eso, ¿no es cierto? Porque la desesperación, pero digo, no es ese el camino, porque al final se hace más pesada la cruz, porque uno se ilusiona y después de una gran ilusión, ¿qué viene? Una gran desilusión. Entonces nos pasamos así. No, mejor tener esperanza y confianza en Dios, y si Dios nos va sacando de a poquito a la orilla con su gracia y con su ayuda. Bueno, le pedimos a la Virgen y miramos su ejemplo para que ella nos enseñe a estar de pie, fieles, confiados, humildes, frente a la cruz, ya no de su Hijo, sino de nuestros seres queridos, también de su Hijo, ¿no?, que sufre en su cuerpo místico, que es la Iglesia, pero la cruz que Dios permita en nosotros llevarla. Entonces, termino con esta idea. Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y me siga. Si a veces, lo digo para mí también, si a veces la cruz que Jesús permite en nuestra vida se nos hace demasiado pesada, ese plus está acá. ¿Entienden? El plus está acá. No está en la realidad. Es ese plus que nosotros le ponemos con nuestras complicaciones, con nuestros razonamientos, con nuestras perspectivas, con nuestras ansiedades. Ese plus está acá, no está en la realidad. La cruz en la realidad no nos tiene por qué destruir ni hacer demasiado daño. No digo que no sufra, porque si no, no sería cruz. Pero el plus está más en nuestro interior, en el cómo uno la lleva. Bueno, que la Virgen nos ayude entonces a llevar dignamente y santamente y pacientemente nuestra cruz.